Seguimos en Entre Mate y Mate, ahí estábamos los dos por avanzar al micrófono. Bueno, venimos hablando de todas las implicancias de la coyuntura respecto al coronavirus y todas las prevenciones, todas las restricciones en esta ciudad que es eminentemente turística. Y bueno, y cómo impacta todo esto también como colorario a lo que es la economía local, con el cierre, digamos, de la admisión de nuevos turistas y todo lo que está sucediendo también con locales, con bares, con la gastronomía. Y bueno, para contextualizar y un poquito conocer aún más en profundidad las implicancias de todo esto, estamos comunicados con Mónica Campos, que pertenece a la Comisión Directiva de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte y también a la Comisión Directiva de FEGRA de la filial La Falda. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a la audiencia? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Y como decíamos, Moni, recién, queríamos saber un poquito, a partir del decreto que ayer todo, que es de público conocimiento por parte del municipio, cómo se están implementando estas medidas en términos del turismo, qué impacto tiene y cómo estuviste o cómo fuiste viendo desde que comenzó este tema el desarrollo en el impacto en el turismo local. Bueno, mira, se logró que el señor intendente Fabricio Díaz emitiera ayer el decreto de público conocimiento en donde permanecerán cerrados todos los hoteles, las cabañas, no podrán alojar a ninguna persona y así lo mismo bares, confiterías, paseos. Uh-huh. Hasta ahí todo bárbaro. Después a la tardecita el Ministerio de Turismo de la Nación sacó una resolución que va mucho más allá, en donde indica que a partir de la fecha y hasta el 31 de marzo inclusive, ningún hotel de la República Argentina puede tener hospedado a ningún argentino, ni argentina, ni extranjero residente en el país. Bien. Los únicos que pueden quedarse, podrían quedarse, y ojalá que a nadie le pase, son extranjeros que han entrado al país seguramente en una fecha posterior al 2 de marzo, o sea que no están cumpliendo la cuarentena, sí, y deberían cumplir la cuarentena obligatoria dentro del hotel. Y lo que se está pidiendo ahora al intendente, que estamos en ese tema revisándolo, esto es así ahora en borrador, uh-huh, que se tomen las medidas pertinentes de control, primero identificar si hay algún hotel que todavía le queda algún extranjero. Sí. Y una vez que se identifique ese caso o esos casos, poner el control que corresponda. De todos modos, más allá del decreto, en lo personal creo que, y estamos a la espera de ver cómo se va a instrumentar, cómo se va a controlar y cómo se va a hacer el seguimiento de este control. Porque no nos podemos quedar solo en la declamación de un decreto, sí, está fantástico, sino que hay que instrumentarlo. Y para eso, por ejemplo, pongo el ejemplo de algo que pasó ayer a la tarde en El Zapato, que como no había seguridad, no había nadie controlando el paseo, teníamos 8 micros, los micros de 40 pasajeros, o sea, sí, 320 personas, más un montón de combis, no sé cuántos asientos tienen, mínimo 16, así que había más de 400 personas, por ser generosa, dando vueltas en El Zapato, y hasta que lo vio un vecino y llamó a la policía, sí, y a Seguridad Ciudadana, y ahí los invitaron a retirarse. Por eso pongo, esto es un ejemplo claro, Cristian, de que si no controlamos los lugares, corremos el riesgo que por la ruta venga cualquier turista, cualquier vivilio, y se vaya al balneario, se vaya al Zapato, se vaya a los terrones, porque son lugares que no tienen una puerta. No, claro, es lo mismo decir cerramos los paseos por el cual vos entrás por una puerta controlada, como puede ser Pueblo Encanto o el Castillo del Cómic, sí, por decir algo, que están cerrados y están cerrados, no hay manera de entrar, pero los paseos, si vos no tenés gente controlando, se te complica y es peligroso para nosotros, porque sabemos que el virus puede vivir durante 9 días y depositarse en cualquier superficie dura. Entonces, observamos desde el sábado hasta ayer, por lo menos, que hubo un tránsito importante de turistas extranjeros en Capilla del Monte. Hubo gente de Brasil, hubo gente de Chile, hubo gente de España, hubo franceses, hubo holandeses, sí, hubo italianos, hubo israelíes. Entonces, y antes de ayer, no me acuerdo si ayer a la mañana o antes de ayer, perdóname, también se paró un micro lleno de españoles. Entonces, si no se toman los debidos controles, si no se verificaron sus pasaportes que tengan fecha de ingreso al país anterior al 2 de marzo, por más que le tomen la temperatura, vos podés ser portador del virus asintomáticamente hasta dentro de 14, 20 días. Claro. Y respecto a esto, entonces, sí, acá pasa por un tema de conciencia civil y responsabilidad social de bien cada uno de nosotros. Me cuido para cuidarte. Te quería consultar, sí, respecto a esto que decías, de que, bueno, que has tomado conocimiento de contingentes o de turistas de diversos países, si desde la Secretaría de Turismo se había relevado, en por lo menos lo que son los hoteles y hosterías oficiales, la presencia o no de turistas extranjeros. La Secretaría de Turismo en el fin de semana mandó un comunicado, hizo llamados telefónicos a los hoteles y también por WhatsApp, pidiendo que cada hotel dijera si tenía extranjeros. Sacó un comunicado el sábado a la tardecita noche confirmando que Capilla del Monte estaba sin ningún habitante extranjero. Después sucedió que el domingo a la noche los restaurantes y algunos comerciantes con conciencia empezaron a avisar en un WhatsApp que tenemos en común, donde hay gran parte de la hotelería y de los comercios. Siempre hablamos de lo habilitado, sí, Cristian. Sabemos que Capilla tiene una cantidad muy importante de hoteles y de casas de alquiler y de cabañas no habilitadas, y eso por ahora se nos escapa de las manos. Claro. Hablamos siempre dentro del flujo de habilitados. Estos restaurantes y estos comercios dijeron tener comiendo holandeses, chilenos, franceses, españoles. Mm. Y esto fue el domingo a la noche, lo cual, si me preguntás, esa afirmación exhaustiva del sábado a la tarde, ante las voces de que parecía que habían turistas extranjeros y después la afirmación de que no, quedó demostrado que no era así, que no es de esa manera el control, de que o participamos todos en esto y nos ponemos las pilas, se nos van a escapar las cosas, ¿no? Sí, hay pueblos o hay ciudades como, por ejemplo, La Cumbre, que tiene una restricción de entrada directamente a cualquiera que no sea residente en este momento, con un control bastante estricto. ¿Crees que esa es una de las medidas que es necesario tomar en este momento en Capilla? Mira, se comentó como una propuesta, pero también tenemos una realidad a revisar a futuro, que nuestro pueblo tiene más de 8 entradas. Sí. A diferencia de lo que sucede en San Marcos, que también tiene policías puestas ahí en la 38, a la altura del kilómetro 112, y pide documentos y solo deja entrar a gente que vive en el lugar o lo que los decretos de ellos mismos permiten, ¿no? Comestibles, combustible, para que no haya desabastecimiento. Yo propuse lo mismo, que a ver cómo podíamos instrumentarlo acá, ese control. A mí se me ocurría que tal vez yéndonos un poquito más hacia las afueras, o sea, tenemos 8 posibles entradas, pero tal vez si yo pongo un policía un cacho más adelante y un cacho más atrás, lo puedo controlar, pero también es cierto que te pueden decir vamos para Cruz del Eje, claro, y vos lo tenés que seguir dejando pasar y se te meten por una de las 8 entradas. Es como más difícil, sí, pero me parece que algo hay que implementar de esa forma, más que nada porque el sistema sanitario de Capilla del Monte, de estas localidades, de Córdoba inclusive, ¿no? Y ahora si querés te cuento un poco cómo está la cosa en Córdoba, sí, es bastante endeble. A ver, hoy por hoy un pueblo con, no sé si hay ambulancia o no hay ambulancia, fíjate que vos, antes, si se nos presenta un caso, la ambulancia tiene que tener un aislamiento particular, sí, y al lugar en donde vos entrás, que sería en este caso el hospital, nuestro primer lugar primario a concurrir, a que te lleven, porque no hay que ir a los hospitales, ni a ningún sanatorio, ni a nada, hay que llamar a la ambulancia. En este caso el 107, lamentablemente para Capilla del Monte no funciona, sí funciona para Córdoba. Tienen la central, me dijeron, la central telefónica rota, por eso el 107 no va, y hay que llamar al teléfono del hospital Luqui, sí, que si querés sería bueno después que ustedes lo vuelvan a recordar. Pero fíjate, habría que chequear si el hospital también tiene una entrada por afuera de la entrada principal del hotel, del hospital. Sí. porque también lo que están diciendo es eso, ¿no? O sea, los hospitales y sanatorios entran a la gente aislados por lugares donde no entra nadie, porque si no seguís esparciendo el virus. Y es lo que están haciendo en Córdoba, por ejemplo, no están entrando a la gente. En Córdoba, bueno, hoy ya hay 4 casos, están buscando la línea de contagio por un extranjero y están viendo la línea de cómo se movió esa persona en el lugar. También quedó gente varada en cuarentena en Carlos Paz. Sí. Y también teníamos un contingente el otro día que venía desde Carlos Paz, pasó por Villa Yardino y por comerciantes que los denunciaron acá en Capilla, los mandaron para Ungamira. El tema no es mandarlos para otra localidad y sacarte el problema de encima, sino hay que actuar y moverlos para en forma aislada para otro lado. Para mí en eso, y mandarlos a Ungamira, no sé si estuvo tan bien. Pero, por ejemplo, en Córdoba Capital, te contaba, en el hospital privado de Córdoba, puntualmente, que es un hospital escuela, sí. Tienen muchos casos de sospechas de coronavirus, más de 81, si te fijas dentro del boletín oficial del Ministerio de Salud, ahí lo vas a encontrar, uh-huh. Los casos de sospecha en Córdoba, y los confirmados. Y no dejan entrar a la gente para no contaminar el aire del hospital, de sobre todo la gente que ya está internada con otras patologías. Claro. Entonces pusieron como unas carpas ventiladas, ellos le dicen, con unos ventiladores, una aireación particular, desconozco cuál es, y se atienden afuera en la calle en unos containers que los abrieron como lugar de primeros auxilios, vamos a decir, para hacer la prueba de posible coronavirus. Digamos que es gente que está sospecha, autosospecha que pueda tener coronavirus. Sí. Y hicieron esto, entonces por eso me pregunto en nuestro hospital, yo considero, Cristian, que debemos estar delante del carro. Sí, o sea, sí. Acá hay que tener medidas proactivas, no podemos ir detrás. Las leyes son marco, pero acá tenemos que tener todas las cosas controladas y puestas a disposición por si pasa algo. No podemos salir corriendo cuando la cosa ya pasó, porque perfecto. Puede ser tarde. Y eso es lo que yo estoy tratando desde mi lugar, de un poco presionar para bajar esa instrumentación, ese control y demás. Te quería consultar, Moni, respecto a otro tema que de aquí se desprende, que es en el paro de la actividad turística. Si se extiende en el tiempo, ¿se han comunicado desde la Cámara con alguna estructura superior, por ejemplo, con el Ministerio de Turismo Nacional, como para ver medidas de contingencia económica, lo que, por ejemplo, para algunas empresas productivas se llama repro? No sé si hay algo parecido para poder sostener en pie o pagar los gastos fijos de los lugares que lamentablemente no van a poder trabajar. Muy buena tu pregunta, Cristian. Mira, sí, en realidad el sector turístico es el primero que se ve totalmente impactado en su economía, porque claramente no puede recibir directamente huéspedes de ningún tipo, por lo que hablamos al principio de la nota. Sí. Un hotel, los que somos chiquitos no tanto, pero los hoteles más grandes, más importantes, tienen una estructura de costos importante que no es tan fácil pararla. Uh-huh. Entonces ayer desde la Cámara de Turismo Argentino, que es la CAT, acompañado y firmado por todas las federaciones y cámaras hoteleras grandes del país, entre ellos FEGRA, hicieron llegar al Ministerio de Turismo una serie de 4 preguntas para mirar un poco el tema de los impuestos, de los aportes patronales, del tema de los sueldos, de cómo si se puede postergar algunos vencimientos claros que tenemos, el tema de los derechos autorales, que acá es un tema importantísimo y que tiene un vencimiento ahora el 31 de marzo, los que tenemos convenio con Sagay, por ejemplo. Sí. Y hoy escuchaba a la mañana a Graciela Fresno, que es la presidenta de FEGRA de todo el país, y un poco también comentaba esto en esta línea, ¿no? O sea, no se ha dado respuesta, salvo los repro o prorrogar las cargas patronales, uh-huh. A los otros puntos, a los otros vencimientos, a las otras cosas que tendríamos que pagar, todavía el Estado Nacional no le dio respuesta. Y sí, me parece que los hoteles grandes tienen un número importante, y si vos tenés que cerrar la actividad totalmente Y bueno, este es un costo difícil de bancar, ¿no? Sobre todo que en el 2019 y el 2018 no fueron dos años en donde el turismo, al menos en Capilla del Monte, abundó. Tal vez en Buenos Aires hubo un movimiento importante, sobre todo en los últimos meses del 2019, pero no así dentro de lo que es el Valle y puntualmente en Capilla del Monte, que cualquier vecino que esté escuchando habrá transitado la techada y veía los restaurantes vacíos al mediodía, etcétera, etcétera. Y respecto, antes de que comience toda la cuestión del virus este, ¿cómo viste la temporada, por lo menos en términos de ocupación? Mira, la temporada fue bastante buena, creo que todos los capillenses que anduvimos por la calle veíamos mucha gente, como hacía muchos años que no se veía. Eso es importante porque es toda una masa de gente que estuvo moviendo todo lo que es el centro y la hotelería, pero ahora te hago un párrafo aparte en este punto. Lo bueno de ver todo ese movimiento importante, no te sé decir un porcentaje claro de ocupación que hubo en total, te puedo tirar cerca de un 80%, pero no es oficial, así que no lo sé. Lo bueno es que, bueno, nos permitía el hecho de haber más trabajo, obviamente a lo largo del año mover un poco la economía en distintas cosas, ¿no? Esto quiere decir ir a hacer un curso, comprarme algo, etcétera, etcétera. Todos de la misma manera movemos la economía dentro de nuestra localidad. Ahora, desde la hotelería lo que vimos, y se estuvo haciendo un relevamiento en la calle en su momento, mucha gente que no estaba parando en los lugares que estaban habilitados. Mucha gente en lugares no habilitados. Esto enseguida se lo hicimos saber a la secretaria de Turismo, a Gabriela del Río, empezó a tomarse un plan, una acción tibia por ahora al respecto. Ahora la temporada ya terminó, así que anda a buscar lugares no habilitados, no es tan fácil encontrarlos ahora. La acción tenía que ser más en pleno verano para mí, pero bueno, vimos eso y empezamos a trabajar una vez más, porque la Cámara de Turismo, Cristian, los que estamos hace muchos años, en mi caso 17, fui una de las primeras cabañas que se abrieron en el lugar, había dos cabañas cuando yo vine y tres hoteles o cuatro nada más. Ahora tenemos muchísimos, ahora tenemos un superávit de hotelería, lo cual también nos genera un lucro cesante importante de camas, porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta de que había un montón de gente y nos preguntábamos en dónde estaban? Porque los hoteles grandecitos de acá, que pueden tener 40 camas, decían, tengo 4 pasajeros. Sí. Otros, tengo 2 pasajeros. Otros, tengo todo vacío, en pleno enero, febrero. Y vos decías, pero Capilla explota. ¿A dónde está esa gente? Entonces tuvimos la iniciativa desde la Cámara de pararnos en la calle y empezamos a cada turista a preguntarle cómo la estaba pasando en Capilla y demás, si nos podía decir algunas cositas que veía bien y las cosas que veía que de pronto no le gustaban tanto o que notaban para después poder mejorarlas, ¿no? Porque uno entiende que ese es el trabajo, o sea, no la crítica, sino la crítica constructiva para mejorar para todos. En definitiva, y nos empezaban a decir en dónde estaban y no eran lugares habilitados. Claro. Obviamente, no interceptamos cientos de personas, lo hicimos durante 2 días, pero nos permitió tener una muestra clara de que esto estaba dando para mostrar con evidencia concisa al Ejecutivo que esto se daba. Y después, por otro lado, pedimos desde la Cámara otro trabajo en la Secretaría de Turismo, porque no sé si ustedes saben, la Secretaría de Turismo no está dando más folletería. Entonces viene un turista y le dice que miren la página web, que está preciosa. Pero ¿qué pasa? No está encargada toda la hotelería. Recién la semana pasada se dio, justo en este marco del coronavirus, así que vinieron 5 personas nada más, se explicó bien cómo tenían que cargar los datos. Porque si vos no tenés folletos y le decís a las personas que miren la página web, no podés tener 6 hoteles si tenemos más de 200, ¿entendés? Entonces, después teníamos un mecanismo de WhatsApp en donde el que tenía disponibilidad, que es el que está vigente ahora, tiene que avisar hasta antes de las 9 de la mañana. Bien, con esto que pasaba todos los días, la Secretaría de Turismo sacaba un listadito con todos los que habían avisado que tenían lugar hasta antes de las 9 de la mañana y supuestamente se lo entregaban al turista cuando venía sin reserva previa. Sí. Tenían reserva previa, se entienden que no. Así que bueno, vamos tratando de mejorar el sistema. La Cámara de Turismo de Capilla está bastante atenta al tema de los no habilitados, porque ya en este momento, o sea, cuando hay muchísimo trabajo para todos, tal vez no lo notas tanto. Toda la gente labura, está todo genial. Pero este año se vio que hubo mucha gente y muchos trabajaron, sí, pero al 50% o al 40%, que es muy llamativo. Entonces, bueno, vimos y le pedimos al Ejecutivo, por favor, porque ya hace muchos años que venimos con lo mismo, que se pongan los pantalones largos y realmente empiecen a hacer lo que se debe hacer, pedir que se habiliten, controlar. Sé que Gabriela está trabajando en eso, no es fácil, también hay que decirlo, sí, no es fácil, pero es algo que hay que hacerlo. ¿Para qué? Para poder tener una capilla más ordenada. Todos, perfecto, queremos vivir en un lugar lindo. Entonces, si las cosas están ordenadas, más reglamentadas, con un juego más claro para todos, a todos nos va a ir mejor. Estamos de acuerdo, Moni. Y hay algo que es fundamental, que es el estudio de prefactibilidad de las nuevas inversiones que vengan. Moni, te queremos agradecer un montón, porque además de hablar de toda la contingencia, de esta problemática que todos conocemos, nos has aclarado y nos has introducido en un montón de cuestiones que tienen que ver con el turismo, así que da para que te llamemos de nuevo y que sigamos hablando de otras temáticas, ojalá ya fuera de este contexto. Así que te queremos agradecer un montón y vamos a estar al habla nuevamente. Dale, Cristian, muchísimas gracias por llamar, por interesarse en el tema, y ustedes como comunicadores sociales en este momento creo que tienen una gran responsabilidad, que es comunicar todo el tiempo las prevenciones que tienen que tener las personas, pedirles que se queden en casa, explicar cómo circula el virus, porque la única manera es cuidarnos entre todos. Creo que el coronavirus nos da una oportunidad para una mejor sociedad, para ser más comunitarios, para ser más amorosos, para ser más tolerantes y pacientes. Y bueno, puede ser un antes y un después. Usémoslo en el buen sentido para una mejor sociedad en Capilla. Que así sea. Un gran abrazo, Moni, muchas gracias. Gracias, por llamar. Chau, Renato, chau, chau. También. Buen día.